Muchas preguntas y una sola respuesta. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. But when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit to you. These have expressions that really fit you, and so I rack my brain hoping to explain all the things that you do to me. My mirror is to shame, please let me explain. By me, it's the shame is that you're grand. Y prometimos plugineo en vivo de cara al fin de semana, ya casi arrancando. Y estamos cumpliendo, porque acá tenemos a Nati, Paula, Lu, Lucy, las taradas. ¿Cómo les van? Suena raro decirlo así, pero sé que es un... Es un concepto, es un estilo de vida. Es un lifestyle. Sí, sí, por lo que estuve leyendo, nacieron... O sea, el nombre nació de decir quiero... A priori. Hacer un grupo con taradas así. Sí, total. ¿Cómo fue el...? Sé que el disparador fueron las Andrew Sisters, ¿no? ¿Puede ser? Las Boswell Sisters. Ah, bueno. Pero bueno, son parientas. Yo acá lo estoy leyendo. Eran pero parientas no, entre ellas. Ajá. Las Boswell Sisters eran, como su nombre indica, eran hermanas. Eran hermanas. Pero bueno, son mucho más anteriores que las Andrew Sisters. Para que te des una idea, la cantante principal de las Boswell Sisters fue la referente máxima para Ella Fitzgerald. Ah, mirá. Gente grande, gente grosa. Gente grosa. ¿Cómo las une este amor por la música de los 30, los 40, los 50, la época pre-rockera? ¿De dónde sale? ¿Vienen escuchando eso hace mucho? Quizás como uno de los atractivos de las taradas para nosotras mismas fue en realidad empezar a tocar una música que ninguna venía tocando. Entonces, ¿no? Como ninguna venía de tocar boleros, claro. Todas venimos medio más del palo del rock. Sí. Y algunas cosas así. Entonces, para todas fue algo nuevo. Entonces, uh-huh. Como arrancó con el nombre, con ese chiste, también dentro del juego y del chiste eran las épocas en las que íbamos a tocar esas músicas. Entonces, así arrancó, digamos, como algo en realidad muy nuevo para nosotras, para tocar. Uh-huh. Ya tienen un disco editado, se llama Son y se hacen. Lo pueden encontrar en lastaradas.bandcamp.com, supongo que en la edición física también. Sí. ¿Cómo fue la selección del repertorio? Porque la veo bastante amplia. Tenemos desde el show del perro salchicha hasta Johnny Cash. Es verdad. Sí, en realidad Johnny Cash no es el autor de esa canción. No, no, es una versión que hace Johnny Cash, pero la popularizó. Sirvela, es la maestra Sirvela. Sí. Claro. Ella tiene Doña Luisa Malatesta, trabaja en una biblioteca. En Wikipedia. Me pongo muy de Wikipedia. Claro. Sí, sí. Los errores de ortografía son su debilidad. Popularizada por Johnny Cash. Exactamente. Gracias, joven. Correcto. No, bueno, igual el repertorio tiene que ver con la propia investigación que hacemos nosotras de la música de esa época, lo que vamos compartiendo y lo que nos va también, digamos, cuadrando con los instrumentos que tenemos y, bueno, y que nos divierte y nos dan ganas de hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, hay recopilación y también hay aberraciones. Exacto. Hay como cosas fuertes que le hicimos a las canciones, como a la samba, la samba brasilera de Mina. Que era una cantante, ya había una aberración ahí, una cantante italiana que no hablaba español cantando una samba brasileña en castellano. Bien. Y nosotras le hicimos rumba flamenca. Igual Mina era bastante irreverente. Sí, sí, sí. Sí. Famosa con El cielo bajo una estanza. Claro, no se va a enojar. Escándalo en su momento porque hablaba de estar en un hotel. No, ¿por qué? Sí, en una habitación. Bueno. Y en una estancia. Una estancia puede ser la estancia de la casa. Pero era... La historia dice que era post. O sea, fue un escándalo porque era una señorita en su momento hablando de estar coito. Mirando el techo después. Sí, sí. Sí, por eso. Sí. Eso era. El techo con espejos. Claro. Ah, mira. No tenía el dato de que era con espejos. Claro, bueno, ya había tarifa de por medio. Ya era como un aviso el tema. Claro. Bueno, van a estar tocando mañana, 18 de enero, a las 19 horas, en el Conex, Sarmiento 3131, junto a las Cumbia Queers. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a escuchar ahí? ¿Cómo va a ser el set? ¿No? para tener. Bueno, va a ser un poco lo de best of las taradas. un poco, bueno, lo que es el disco, o sea, gran parte del show tiene que ver con ese disco que acabas de mencionar. Sí. Y bueno, algunas sorpresitas porque es la primera vez que tocamos con Cumbia Queers y nos queremos dar algunos gustitos. Y aparte es verano, ¿no? Y da. Bien. Y va a estar buenísimo, básicamente. Está ideal el Conex para ver shows, así que... A bailar. Bien. Es para bailar. Es para bailar. Eso. Queremos un pequeño adelanto, sabemos que nos van a tocar algunos temas, así que, ¿con qué empezamos? ¿Con Santa Marta? Sí. Vamos a advertir a la audiencia que acá está la mitad del equipo. Sí, falta esa. Exactamente la mitad. La base. ¿Qué estará haciendo? Faltan cuatro más. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Así que esto más el doble van a ser lo que van a escuchar mañana. Versión Santa Marta, para todas las Martas que están oyendo, los Martos. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De dónde sale este tema? ¿Quién es este tema? Es un tema tradicional. Un tema tradicional colombiano. Perfecto. Mientras sea de la época y se toque en forma acústica, vale, ¿no? Esas son las reglas que se pusieron. Básicamente, sí. Se pueda tocar de forma acústica, no necesariamente que sea originalmente de forma acústica. Nosotros podemos acustizarlo. El tema es traducirlo, claro. Sí, ahí va. Bueno, ¿nos van a tocar algo más? ¿Puede ser? Sí, bueno, hacemos una más, dale. Encarnación. Vale. Vamos a hacer la parranda ahora. A ver, yo estoy. Estamos adaptando en este mismo momento, o sea, la falta de instrumentos de viento que hacen melodías. Vamos a usar un instrumento armónico para cumplir ese rol. Dale. Muy bien. Una rancherita. Cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todos me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa pérfida mujer? Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todos me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa pérfida mujer? Belleza más, a una mujer, a una mujer, a una mujer, a una mujer, a una mujer que sepa amar, que sepa amar. Porque el amor es traicionero. Soy parrandera, ¿para qué lo he de negar? Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo. A quien no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo. Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo. A quien no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo. Pero es que sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si en el amor, en el amor todo es perder, perder. Porque el amor es traicionero. Soy parrandera, ¿para qué lo he de negar? Pero es que sí, si sí, en el amor todo es perder, porque el amor es traicionero. Soy parrandera, porque lo he de negar. El gusto y toda la parranda y todo se me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa pérfida mujer? Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa pérfida mujer? Belleza más, a una mujer, a una mujer, a una mujer, a una mujer, que sepa amar, que sepa amar. Porque el amor es traicionero. Soy parrandera, ¿para qué lo he de negar? Veré que sí, veré que sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Taradas en Nunca Lo Sabrán. Mañana van a estar tocando, repetimos, 18 de enero, 19 horas, en el Conex, junto a las Cumbia Queers. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Y les recomendamos mucho su disco, Solo Se Hacen. Lo pueden escuchar en el Bandcamp, y si no, van y se lo compran. ¿Qué carajo? Son y se hacen. Totalmente. Son y se, yo quiero ponerme en el espíritu. Son y se hacen, porque somos y nos hacemos. ¿Son o se hacen, son dije? Son y se hacen. Sí, lo tengo acá, o sea, lo estoy leyendo. Porque es que la costumbre son o se hacen. Tienes razón. Las dos cosas. Es eso. Incluyámonos. Lo dije automáticamente. Incluyamos. Son y se hacen. Gracias. Las dos cosas. Bueno, las taradas en Nunca Lo Sabrán. Chao. Salve. salchicha. Sabrán.